sufrir un accidente en un comercio que se carga en Rafa, aquí en la avenida Ituzaingó, Colón. Parece que ya había tenido hace algún tiempo un inconveniente similar de la explosión de una garrafa cuando estaba de una garrafa a otra. Bueno, pero está el comandante Ferreira aquí a mi lado, con la unidad 7. Y bueno, ¿me podés contar qué es lo que sucedió? Está en Lomar. Mira, nos han convocado por una explosión. Ya en el Honda hemos venido aquí. Estaban haciendo un trasvase de un tubo de 45. Es un negocio que se dedica a cargar garrafas y por pura razón han explotado. Hay una persona de 22, 23 años que tuvo algún golpe, ya fue trasladada, pero nosotros nos dedicamos a enfriar, el peligro ya pasó, ha movido alguna otra carga. Así que bueno, enfriar y cerrar el local. No, acaso fue la explosión. Lamentablemente, el chico que es el hijo del dueño. Muchas gracias, Raúl. No, por favor, al contrario. Muy amable. El comandante Raúl Ferreira, de la Unidad 7 de Bomberos, bueno, nos contaba lo que ha sucedido aquí en Colón, al 3300, el negocio de pesca y camping y carga de garrafas, que está ubicado antes de llegar a Colón por Avenida Ituzaingó. Ya se están retirando los bomberos, se han retirado los familiares también de joven que fue trasladado al hospital. Así que bueno, se están, bueno, ahora en este momento los familiares se están volviendo también a buscar seguramente alguna pertenencia. Es todo esta unidad móvil. Gracias, Omar, hasta luego. Gracias, Hugo. Y bueno, otra vez la imprudencia, ¿verdad? Al momento de realizar determinadas tareas. Es lamentable, ¿no? Es...